el que hizo tengo el becario. Un recado del becario es que me dejó un recado el otro día. Sí, sí, sí. Que no piensa pagar. Hombre, claro, porque tiene que guardar. A mí me todas tocó el segundo y puse Mallorca, Bilbao. Pero no dice usted que puso todo doses. El único bloque con todo doses es ese, como usted bien recuerda. No, Tenerife, Celta 2, Osasuna, Villarreal 2, Rayo Vallecano, sí, Barcelona 2. Entonces, sí, es pero si lo hizo usted que puso 3-2, es el único sí, que verdad. Hay. Le déjenme que usted ponga la boca abajo, de la vuelta. Por una vez que le pones juntos a la barra. Es un mal que vengo preparado. Fue el becario el que acertó. Y el becario es el último, el que es el de Jordi Gasoliva, que no vino. Exacto, fue el becario el que acertó. Hola. ¿Y hoy ha venido? Hoy se está así. Bueno, estoy un poco, que tengo la mitad de la boca dormida. Oiga, ¿es usted de Operación Triunfo? Hombre, es verdad. Qué pena. No, soy el de Operación Dentista, que vengo con la boca dormida. Ay, por favor, qué emocionante. Bueno, porque soy muy interesado. Hablo un poco más, por favor. Pero si no estoy refiriéndome no, a usted. Es que la que paga es usted. También. Luis, yo pago. ¿Has trabajado bien? ¿Cómo que pago? No, que no dio ni una. Bueno, me las dan las tomas. Es malo de María José, es especialmente bonito porque es primer bloque, primer resultado 1-2 Saluna X, segundo 1-2 Saluna X y tercero X1 1X Salun 2. O sea, pleno aquí. Bien, bien. Acertamos 4 en total. Este año. ¿Y eso no tiene premio? Las acerté yo todas. Y la lista de Paganinis por este orden es hoy paga Gasoliva, después pagará Pascual, luego María José y luego Luis Herrero. Joder, los cuatro. Luego Luis Herrero. Y el bloque ha quedado muy mal, los bloques quedan de la siguiente manera: María José el primero, Luis Herrero el segundo, Pascual el tercero, yo el cuarto y Jordi Gasoliva el quinto. Pues con estos voy. Y abre María José con el Real Madrid Betis. 1-1. 1-1. Mira qué alegría le pongo. Muy efectivamente, qué contenta que Betis es mucho Betis, ¿eh? Sí, Valladolid, pero... Málaga. Fenomenal reflexión. El Betis es mucho Betis. 1-1. Otro 1. Sí. Te lo ha dicho con entusiasmo, por lo menos. Y Las Palmas, Valencia. 1-2. 1-2. Pues el siguiente bloque de Luis Herrero. Atleti Bilbao, Deportivo La Coruña. Partido bonito. ¿Verdad que sí, Fabo? Sí, además como va a ser la final de la Copa del Rey, pues para que uno se vaya haciendo la idea de que, bueno, pues... Yo comprendo, Fabo, que en la Copa del Rey habéis tenido que luchar muchísimo, bueno, hemos tenido... Tenéis tanta moral, Fabo, que ayer vi un reportaje que me dio un ataque de risa que me desternillaba en mi casa, que habéis puesto a la venta ya las entradas del Deportivo de La Coruña, Real Madrid, diciendo que ahí se decide el título de Liga. Sí, sí. Me tronchaba, o sea, tengo objetas, fíjese usted, bueno, de la carcajada que me dio. Si la va a ganar el Barça. No, el Barcelona está como está, que está de capa caída. No, con que se mantenga en primera división tiene bastante. La capa la puede tener caída, pero tengo rumores de que hay otras cosas que no tanto. Yo también me reí ayer viendo a Javo, que le saltan en un aeropuerto, supongo que sería cuando llegó a Barcelona, y le preguntan qué piensa de todo el lío del Barça. Y muy serio, mirando muy serio a la cámara, dice... Todo lo que tenga que ver con mujeres, yo lo contesto que no entiendo. Javo, es una auténtica vergüenza. El Barcelona las está pasando... ¿Pero eso es verdad o no? ¿Eh? ¿Es verdad o no? ¿Lo de la fiesta? Sí. Hombre, digo yo, lo que ya los nombres, los precios y todo lo demás son... Pero bueno, que hubo lío, sí hubo lío. Javo, ¿es cierto que has visto a algunos de tus jugadores la noche anterior al partido viendo Harry Potter? Sí, sí. Y al niña me dio la alegría. Sí. Otros se iban por ahí a... Bueno, un futbolista, pues, sale por ahí a tomar copas y tal y cual, pero bueno... El otro día me llevé una grata sorpresa cuando le vi a Yalmiña viendo no solo Harry Potter, sino episodios de la vieja Maya. O sea que... Ha salido en vídeo, ¿eh? ¡Ah, sí! Sí. No, ¿cuándo? Pues la semana pasada. ¿Cuándo? La semana pasada salió. Pero ya. ¿Cómo pueden ver episodios de la abeja Maya? Una abeja que sale totalmente desnuda. Por cierto, que es que estoy hablando. La abeja que sale desnuda. Es vergonzoso. Que me lo han dicho los kiosqueros de Princesa, que sí que tienen la revista Nickelodeon, que me acabo de acordar ahora que se ha ido Eduardo Torres Dulce. Sí la tienen, también en los kioscos de Princesa. Bueno, pues ahora voy rápidamente. ¡Anastasio! ¡Vale! Dime, Anastasio, buenos días. He descubierto un desayuno que le pone a usted arriba. Bizcocho borrachos, de Guadalajara. Licor 43 con batido de vainilla. Repita, por favor. Licor 43 con batido de bailía. Con unos dialectos, le echa usted los dialectos y luego lo agita, bla, bla, bla, bla, bla, y luego va para adentro, bueno, ¿cómo se pone uno para empezar? Pues, ¿cuánto fenomenal llevas? ¿Eh? ¿Cuánto llevas? Pues, como los 14. A la vez Mallorca, Luis Herrero. Una X y el César Real, la otra X. Alguna cae seguro. John. Soy John. Eres último. Ahora sí que estás en el pórtico de la Champions. Ahora sí que podemos ya... Ahora ya topa arriba, ahora ya sí que topa arriba. Ya no podemos ir a peor. Sí, puedes ir a segunda. Podemos ir a segunda, pero... Ayer también en la rueda de prensa estuvo Sembrado. Dice que él y solo él sabe... ¿Por qué la Real está ahí? Ah, mira. Solo 30 periodistas mirando, esperando la respuesta, y dice, mis jugadores tienen miedo. Ya se nota. Sí, y además yo sé cuál es el cáncer de la Real Sociedad, más que nada porque esta semana estaba en Mallorca despejándome todas las... Ah, efectivamente. Qué mal lo pasa, de verdad. A despejar, a concentrarte, a retirarte contigo mismo. Efectivamente. Estoy muy preocupado. No me extraña. Sí. Bueno. Como pierda la Real Sociedad con el Celta, se mete en un tema muy grave ya. Sí, nos metemos. Villarreal Tenerife, Pascual. ¿Ese soy yo? Sí. Hola. Villarreal Tenerife, estás en un 1. Estrategia, ahí está, Pascual. Cada vez es más sabio. Cada vez sabe lo que sabe. No, es que tiene un amigo que se llama Raúl Puchol, que es el que le está, nuestro hombre en Castellón, que le chiva los signos. ¿Barcelona o Osasuna? Aquí. No le he cuidado con este partido. Va a ganar. Aquí están los millones. Aquí están los millones. Va a ganar el Barcelona porque van a jugar, van a cambiar totalmente el formato del equipo. Ni 3-4-3, ni 2-4-5, ni 8-1-8 van a jugar. ¿Es verdad que sacan a Sonia Monroy en la delantera? Y Kluivert cambia el dorsal. Animando al fondo. Perdón. Kluivert se pone el 69 de dorsal. No meterse con mi amiga Sonia Monroy. Uno. Ayer estuvimos. Bien. Ayer descubrimos una llamada de García Sonia Monroy, genial. ¿Dónde tiene que te contó que tiene un tatuaje que no ha visto jamás nadie de un pavo o de un pato? ¿Qué tiene? Un pollo. Pues será en la planta del pie, porque está... Detrás del tanga, creo que tenía. Oye. No me acuerdo. Le dijo Sonia Monroy dónde tenía un tatuaje a García. Yo es que nunca me he hecho de eso porque soy absolutamente mariquita para el dolor. Zaragoza Rayo Vallecano. Un partido Zaragoza Rayo Vallecano ya sin rojo. El rayito lanzado, ¿eh? Va por usted, don García. Va a ser un 2. Toma. Un 2. Yo pienso que ha sido un acierto, ciertamente. Luis Costa allá. Se haya vuelto a ubicar en el banquillo del equipo zaragozano. Y que se haya ido el rojo. Claro, el rojo. Efectivamente, sí, mismo. Federico, eso lo debes llevar mal. ¿Con ese nombre? No, bueno, sí, con ese nombre, pues como su propio nombre indica, pues la verdad es que no puede tener buenos halagüeños. Va a ser un sistema totalitario. Sí, totalmente. Totalmente un sistema totalitario. Pero bueno, ahora que no está... La culpa la tiene Felipe González. ¿Me quiere usted dejar hablar? Pues sí, yo pienso que deberíamos ponerle a ganar al Zaragoza, porque... Ya está puesto al Rayo, luego... Ah, adiós. No, por Sevilla, favor. Español, esto me toca a mí. Estamos ustedes a tiempo de rectificar. Un 1. Se lo dice la ardilla mediática de Orihuela del Cremeda. Anastasio, por favor, vale, vale, vale. A la próxima vamos a la publicidad. Racing de Santander, Extremadura, un 2 que marca Kiko. 2. Y Burgos Oviedo, una X. El gobierno regional como la administración local han de trabajar para... Néstor, tenemos que hablar... Bueno, del Sporting no sé si hay algo más que apuntar. Bueno, simplemente comentar que va a jugar a la Ponferradina, como decíamos, un rival directo que tiene 6 puntos más que el equipo gijonés, 21, mientras que el filial tiene 15, pero que, como decíamos también antes, ya se le había ganado aquí en Mareo, por tanto, pues la importancia de ganar mañana, conseguir un buen resultado para que, si a la hora de pasar apuros a final de temporada, el golaveraje sea favorable al equipo del Sporting B, un jugador que recupera también Marcelino García para ese partido de mañana, recordemos, desde las 5 de la tarde, es Segovia, un jugador que el año pasado vestía la camiseta del Madrid B y que ya contra la Ponferradina y en Ponferrada marcaba un gol al equipo berciano. Bueno, en segunda división B, más cosas, ayer un marcador, el Pontevedra le ganó 0-1 al Baracaldo y el equipo de Raúl González que le están yendo muy bien las cosas, desde luego, le ha quitado el liderato. Bueno, están empatados a 43 puntos estos dos equipos. El Pontevedra ahora como nuevo líder y el Baracaldo también con 43 puntos, en este caso segundo. Y en lo que a los asturianos toca, lo más atractivo quizás de este fin de semana sea el derbi que mañana disputan Caudal y Universidad. Así es, un partido que, bueno, pues importante para los dos equipos, sobre todo para el Caudal de Mieres, que llega de, pues, después de haber vencido el pasado sábado al Sporting B. De todas formas, el entrenador del Caudal de Mieres, José Luis Quirós, considera este partido y todos los que le quedan una auténtica final. Son dos finales, o sea, no se puede decir otra cosa, ¿eh? Del puesto 10 para abajo, todos los partidos son finales cara a mantenerse, ¿no? Pues todavía le quedan unas cuantas finales al Caudal de Mieres. También considera una final el partido el entrenador del equipo visitante, Adolfo Pulgar, el entrenador de la Universidad de Oviedo, aunque reconoce que la victoria es más decisiva para el Caudal que para su equipo, puesto que son unos cuantos los puntos que separan un equipo del otro. Hombre, para nosotros es muy importante, ¿no? Porque de ganar al Caudal, pues sería un rival directo dejado a 7 puntos más golaveraje, ¿no? Lo que quizás sea un poquito más finales para ellos, porque, por decirte, los llevamos 4 puntos... Adolfo Pulgar analizando ese partido, David, interesante derbi desde las 5, Caudal, Universidad de Oviedo. Recuerden que mañana desde las 12 menos cuarto el Oviedo B recibe en el Requesón a la Gimnástica y que también a las 5 de la tarde el Marino recibe al Athletic B. Y en tercera división, yo creo que a destacar, bueno, el partido del líder como siempre, el Siero, que juega en este caso en Riva de Sella, que últimamente ha pinchado un poco el equipo poleso. El último resultado fue un empate a 2 ante el Titánico, pero que ahí sigue con bastante diferencia sobre el segundo, a 7 puntos del Langreo. Y también un partido bastante atractivo el que enfrenta precisamente al Langreo este fin de semana con el Coyoto, que es cuarto y también está en puestos de ascenso. Destacar también la actitud del Avilés, que ya se encuentra en puestos de ascenso a pesar de sus problemas económicos. Y bueno, pues que desde que ha cogido Siel el equipo parece que el Avilés ha subido para arriba, y prueba de ello es esa tercera posición en tercera división. Siel, Langreo, Avilés, Industrial y Coyoto, los equipos que están ahora en los puestos de liguilla de ascenso a segunda división. Son las 3:47, desde ahora y hasta las 4, Deporte Juvenil, Jóvenes y Campeones. Jóvenes y Campeones, un espacio patrocinado por la Dirección General de Deportes del Principado de Asturias. Jóvenes y Campeones, el programa del deporte juvenil. Buenas tardes, sábado, día de deporte juvenil, día de jóvenes y campeones. Aquí estamos otra semana más para darle un poco de cancha al deporte base de nuestra región. Hace tiempo que no hablábamos de primera juvenil, por lo tanto hoy haremos un repaso a cómo se está desarrollando la temporada en esta categoría de nuestro fútbol. También tendremos protagonistas de balonmano. Todo ello ahora mismo, después de repasar el calendario y los resultados de esta jornada en las principales categorías juveniles de nuestro fútbol. Le saluda Pablo Fuentes. A las 3:47 comienza Jóvenes y Campeones, como siempre en la SER. En primera cadete el Sporting 1, Labraña B 0, el Arenal B, Llanes, no tenemos ese resultado, por lo tanto, en primera infantil, Gijón Industrial 1, Labraña 2, Sporting A, Sporting B, queda suspendido por la epidemia de gripe que asola al conjunto rojiblanco. El Caudal 6, Romanón 0, y en primera Levín, el Lealtad 0, Sporting 4, Arenal 2, Codema 1. En División de Honor, a las 4 y cuarto, calendario, 2 partidos, Avilés, Salamanca, en el Suárez Puerta y Oviedo, Perines, en el Requesón. El Sporting juega a las 4 en Valladolid y el Astur se enfrenta mañana al Bouzas. En Liga Nacional, para esta tarde, 5 partidos. El Estadio Castro a las 4 menos cuarto en el Cristo. El Sporting B, Racing B a las 4 en Mareo. El Beriña Estudiantes a las 4 y cuarto en San Martín. Caudal, Labraña, también a las 4 y cuarto en Mieres. Y el Revillagigedo Cervantes a las 6 en los campos de la Federación en Roces. Para mañana quedan el Hispano Laredo a las 12 en la Ferrota y el Gimnástica Oviedo B. Comenzamos con Liga Nacional, porque hoy a las 4 y cuarto tenemos un interesante derbi. El Beriña, recordemos, el club con tantos problemas esta temporada y que es el farolillo rojo de la clasificación, recibe al Estudiantes octavo en la tabla con 23 puntos. En San Martín tenemos a Iván Suárez, compañero de Jóvenes y Campeones. Muy buenas. Hola, compañeros de Jóvenes y Campeones. Pues como bien dices, nos encontramos aquí en el campo de San Martín para ver este partido muy interesante entre dos equipos, uno que se encuentra último en la clasificación y otro que se encuentra en una situación ni buena ni mala, pero que no se puede descuidar porque se podría meter también en puestos complicados. El Beriña va a formar con Nacho, Jorge, Esteban, Emi, Luis, Abraham, Tani, Alberto, Edu y Dani. Como suplentes jugarán Zarroza, Rubén, Jorge, Alex, Iker y Omar. Por el equipo visitante, los Estudiantes jugarán Ricky, Noel, Sergio, Omar, José Antonio, Viti, Beni, Fernando I, Fernando II, Valdés y Solís. Como suplentes, Cabo, Marcos y Adrián. Pues como decía, el Beriña es un partido importantísimo para él, porque si no quiere descender a Primera Juvenil, no debe dejar de escapar ningún punto, sobre todo en su campo, ¿no?, donde se tendría que hacer fuerte. Tengo conmigo a un jugador del Beriña, al defensa Sergio, que hoy no puede jugar a causa de una gripe. Sergio, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, como decía, hoy es un partido complicado porque es un derbi, pero vosotros no podéis dejar pasar más jornadas porque la situación se agrava cada vez más, ¿no? Sí, no, ahora cada partido ya es una final. Y bueno, hay que darlo todo, ¿no? Si pierdes un partido ya estás peor, no puedes quedar, y hay que hacerlo como sea, todo. Y sobre todo en los derbis hay más tensión. Supongo que hoy tus compañeros saldrán a por todas, ¿no? Porque ya se sabe cómo es un derbi, más tensión, más patadas, más todo, ¿no? Sí, y una rivalidad entre Estudiantes y Beriña, son dos equipos de Gijón. Y bueno, todos los equipos de una ciudad siempre hay más piquillas, más todo, pero bueno, hay que ganar, ¿no? No vale otra cosa. Ahora mismo son todos finales y tienes que ganar más de la mitad de los partidos. Bueno, pues que Iván disfrute de ese partido Beriña-Estudiantes. Y como decíamos en nuestra introducción, hacemos un repaso a la Primera División Juvenil. Álvaro Rodríguez, muy buenas. Hola, muy buenas, Pablo. Pues en Primera Juvenil el líder es el conjunto gijonés del Arenal, que está dirigido por el exjugador del Sporting, Marcel Sabou. Son líderes con tan solo 3 partidos perdidos en toda la temporada, aunque el último fue la semana pasada ante Navarro, que es cuarto. Sabou habla de la trayectoria de su equipo. Bueno, la verdad es que llevamos una línea muy regular y con consecuencia seguimos los premios, la clasificación, pero bueno, como todo, falta mucha liga y hay que seguir en la misma línea. La última derrota fue un poco quizás inesperada, no por el rival, que el Navarro está bastante bien situado, sino por el 4-1, que no parece un resultado propio de un líder. Bueno, pienso que sí, cuando pierdes un partido 4-1 fuera de casa, hay que analizar por qué fue. Yo pienso que Navarro jugó mucho mejor que nosotros, salió mucho más concentrado que mi equipo, y lógicamente cuando sucede esto en el campo es normal que pierdas el partido. Nos comentaban también que quizás los otros equipos pues se refuerzan un poco en defensa cada vez que tienen que enfrentarse al Arenal. ¿Lo estáis notando vosotros? Bueno, la verdad que sí, que bueno, muchos partidos, lógicamente, como todos los equipos quieren ganar al líder, siempre vas a tener muchas más complicaciones. Otro equipo histórico de la ciudad es La Braña, en el puesto 12-1 de la tabla, que está luchando por no acercarse a la zona caliente de la clasificación, Álvaro. Pues sí, pero como tú dices, a diferencia del Arenal, está en la zona peligrosa de la tabla. El lateral del equipo, Néstor Puente, nos hacía un resumen de la liga en general y de su equipo en particular. La liga la encabeza el Arenal, que se distanció mucho en la primera vuelta, pero que ahora los equipos le están comiendo bastantes puntos. Y nada, y las cosas están muy igualadas. Nosotros vamos 13º, pero la diferencia de puntos con los puestos altos de la tabla es apenas de 12 puntos de esa 13ª posición. Por último, reseñar un vergonzoso incidente que se produjo la semana pasada en un campo de fútbol. Iván Suárez. Esta semana ha sucedido un hecho de los que no quisiéramos hablar nunca en un programa como este. Un programa que intenta fomentar el deporte base en nuestra región. El pasado fin de semana se disputaba un partido de tercera juvenil entre el Coima y el Codema, que acabó con un lamentable final. El entrenador del Codema, el señor José Canal, fue expulsado del terreno de juego por menospreciar al colegiado, y si no fuera poco eso, intentó agredirlo. Pero lo peor estaba por llegar, ya que el público simpatizante del Codema saltó al terreno de juego para pegar al colegiado, como quería el cabecilla del equipo. En fin, gente así no la necesita el mundo del fútbol ni ningún otro deporte. Y una última reflexión. Si usted, entrenador del Codema, tuviera un hijo y quisiera ser árbitro, ¿le dejaría serlo después de lo sucedido? Bueno, pues hemos estado intentando convencer a ambos implicados para que les dieran su versión a todos ustedes, pero ninguno de ellos ha querido, supongo que por no echar más leña al fuego. Hablamos ahora de balonmano, con gente importante porque el grupo Covadonga es líder de grupo en categoría juvenil. Como siempre, el equipo grupista es punta de lanza de nuestro balonmano regional e intentará serlo también en el ámbito nacional. Ángel Perianes es el técnico responsable que nos comenta la situación del equipo hasta el momento y los equipos más fuertes para la segunda fase del campeonato. Bueno, en principio los tres equipos son muy fuertes. Los tres que van a pasar de primera a tercero por este orden son el Vaso Oviedo, Corbera y el Grupo Astur, también de Gijón. Y bueno, los tres son muy fuertes. En principio, pues igual que el año pasado, Vaso Oviedo y Corbera, junto con nosotros, son, parece que son los tres equipos más fuertes del año. Pero bueno, pues... Ángel también nos dejó claros los objetivos que tiene el equipo grupista para esta temporada. Es evidente que, pues sí, con los jugadores que hay y con el nivel de entrenamientos que se marca allí, pues la intención es aspirar al Campeonato de Asturias. Pero bueno, ahí estamos lo que comentábamos antes, esos cuatro equipos, que todos tenemos la misma intención, todos cuentan con buenos jugadores, como campeón de Asturias, que es el objetivo que todos tenemos al principio de año. Bueno, pues pasamos a balonmano femenino ahora, porque hay una jugadora juvenil del balonmano La Calzada, Beatriz Lapuerta, que se encuentra en Canarias para jugar con el equipo senior del Club Gijonés. Pues bien, la Federación Española la ha convocado para concentrarse con las mejores jugadoras junior del país. Beatriz, muy buenas. Hola, buenas. Bueno, pues estás en las Islas Afortunadas, ¿no? Mucho calor, buen tiempo. Mogollón de buen tiempo. Estoy ahora mismo en la terracina viendo la playa y nada, muy bien, en pantalón corto y con mucho calor. Vaya envidia, ¿eh? No os acercáis a la playa para nada, ¿no? Hay que estar concentradas. Nada, bueno, de momento ahora estamos en la siesta e intentando descansar un poquitín del viaje, que estuvo bastante cansado, pero bueno, luego saldremos a dar una vuelta, me imagino. Bueno, estás convocada para la próxima concentración nacional junior, ¿no? Sí, sí. ¿Y dónde se va a llevar a cabo? Pues en Leganés, en Madrid. ¿Y cuándo te vas? El día 3 de febrero nos vamos nos vamos todas, eso, el día 3. ¿Qué es, una semana? No, que va, es el 3, el 4, el 5 y el 6. Uh-huh. Bueno, pues en una concentración de este tipo, ¿qué es lo que se hace? ¿Entrenamientos, convivencia en ambiente de balonmano o tendréis algún partido programado? Pues la verdad, si te digo la verdad, yo no sé muy bien eso cómo va, porque es la primera a la que voy y me imagino que sean entrenamientos solamente, porque partido no trae nada, en la carta que nos mandaron no trae nada, entonces me imagino que sea entrenamiento. ¿Y ninguna compañera tuya de equipo que conozcas tú ha ido a ninguna concentración, yo que sé, infantil o cadete o sí, disponible? Bueno, vienen ahora vienen tres chicas más a esta concentración, tres de las que ya son habituales y sí, bueno, ya sí estuvieron en la selección juvenil, entrenados, o sea, en la selección, vamos. ¿Esta concentración es para algún, con vistas a algún campeonato importante o es simplemente para tener ambiente de balonmano y convivencia con las jugadoras? Hombre, me imagino que sea para ver a jugadoras a las que no tienen tanta referencia sobre ellas. Hay jugadoras que ya las tienen bastante vistas y ya saben lo que pueden dar, y a otras, pues como yo, me imagino que no sepan exactamente lo que pueden llegar a dar o tal, pues las llamarán a esta concentración, me imagino, para verlas. Bueno, pues Beatriz Lapuerta, que sea lo que Dios quiera, pero desde aquí te deseamos mucha suerte. Gracias y buenas tardes. Venga, gracias. Bueno, pues gracias también a todos ustedes por escucharnos. El sábado volvemos con más deporte juvenil. Nada más, saludos y muy buenas tardes. La Dirección General de Deportes del Principado de Asturias informa. Disfruta del invierno en la estación invernal de Pajares, esquí alpino y de fondo, travesía y snowboard. Si quieres esquiar, hazlo en Pajares. Gobierno del Principado de Asturias. A las 7 vuelve el deporte, a la sintonía de la SER lo hace en la edición nacional de Carrusel Deportivo. Hoy no hay baloncesto, aunque sí juega la selección española, también la de balonmano, hay un par de partidos de fútbol y además hay cosas interesantes, se lo aseguramos esta tarde en la edición nacional del Carrusel Deportivo. Así que ya lo saben, disfruten del deporte y disfruten de la radio. Un saludo, buenas tardes. Cadena SER, servicios informativos. Son las 4. Canarias, desmantelado un taller de la muerte. Con estas palabras se ha referido Mariano Rajoy a la última operación contra ETA. La gendarmería francesa ha recuperado al menos 700 kilos de la dinamita robada por la banda terrorista hace 3 años en Pleban. Ha sido hallada en un zulo a 10 kilómetros de la localidad de Po. Así lo explicaba el ministro del Interior durante su discurso ante el Congreso del Partido Popular. Mariano Rajoy. Probablemente una de las operaciones más importantes de los últimos tiempos, por la que yo quiero agradecer aquí públicamente una vez más la colaboración internacional y la colaboración francesa de manera especial. Este era un taller de la muerte. Y quien pretendía utilizarlo ya no podrá hacerlo. Hacia las 6 de la tarde el ministro dará a conocer más detalles de esta operación que continúa abierta. También hacia esa hora, momento clave en el 14º Congreso del Partido Popular, hacia las 6, José María Aznar podría pronunciar el discurso para presentar su candidatura. Estamos en el Palacio Municipal de Congresos de Madrid. Marta Gómez Montero, adelante. La tarde del Ecuador de este Congreso va a estar marcada por la presentación de la única candidatura encabezada por Aznar y con 35 nombres. A continuación, y tras varias intervenciones autonómicas y regionales, José María Aznar tomará la palabra para defender su candidatura en un discurso que ha preparado concienzudamente, al que no va a llevar papeles y que va a tener un marcado carácter personal y humano. Mañana. Pues durante esta mañana el Congreso ha aprobado las 4 ponencias presentadas por unanimidad, salvo una, la de estatutos, que ha obtenido un voto en contra. Nos vamos ahora hasta Cataluña. La justicia ya se ha hecho cargo de la monumental estafa cometida contra pequeñas empresas y que de momento ha terminado con 2 detenciones. Radio Barcelona, Sergio Pardos. La estafa es multimillonaria, pero aún no ha sido cuantificada por los agentes del Grupo de Delincuencia Económica de la Policía de Barcelona, que se encargan de la investigación. Se trata de una organización de empresas, muchas de ellas inoperantes, que los detenidos utilizaban para avalar ante bancos y entidades de ahorro operaciones financieras de terceras personas. Por avalar operaciones arriesgadas cobraban una comisión y en principio, si la operación fracasaba, debían de hacer frente a la deuda para con los bancos o cajas de ahorros. El caso lo dirige el juez del 32 de Barcelona bajo secreto sumarial. Del exterior, miles de palestinos se han manifestado este sábado en las ciudades de Belén y Ramala en apoyo a su líder, Yasser Arafat. El líder de la autoridad palestina lleva confinado 2 meses por orden de Israel. Ahora su situación se complica mucho más porque Estados Unidos está estudiando romper relaciones con él. Corresponsal en Washington, Javier del Pino. Hay 2 sectores en la Casa Blanca. A un lado está el vicepresidente Dick Cheney, el Pentágono, que desean sanciones duras e inmediatas contra Yasser Arafat, a quien culpan abiertamente de intentar comprar armas a Irán en vez de luchar contra el terrorismo palestino. Enfrente está Colin Powell, secretario de Estado, siempre más moderado, que prefiere castigos dialécticos en vez de acciones que puedan cerrar definitivamente la vía del diálogo. Demasiado frágil ahora mismo como para soportar una ruptura de Estados Unidos con Arafat. Sin receta médica, la mitad de los españoles. Pues hasta aquí hemos llegado, queridos amigos. Tienen todavía un domingo por delante para intentar ver alguna de las películas que acaba de criticar Teófilo. Elena Sánchez, Carlos Llanos y Juan Carlos Ingelmo han sido nuestros técnicos. Marisa Bas y Ana Ferreiro, las documentalistas. Más gente, Gloria Núñez, la actriz. Antonio Martínez ha seleccionado la música y ha hecho el trabajo de guión, redacción, locución, etcétera, junto a María Guerra, Covadonga Cebrián, Carlos López Tapia, Elio Castro y Juan Zabala. La semana que viene, como siempre, volvemos. Intentaremos traer más cosas y hacer el trabajo, intentaremos todavía un poco mejor. Hasta luego. El cine en la SER. Cadena SER, servicios informativos. Son las 7, las 6 en Canarias. José María Aznar acaba de anunciar que es la última vez que se presenta a la reelección como presidente del Partido Popular. Nunca. Volvemos al Palacio Municipal de Congresos de Madrid. Marta Gómez Montero, buenas tardes. Buenas tardes. Efectivamente, José María Aznar está protagonizando el último de sus discursos como candidato a la presidencia del Partido Popular. El propio Aznar acaba de transformar en compromiso formal su anuncio de que no habrá bicefalia. No volverá a ser candidato a la presidencia del Partido Popular tras la elección de esta noche. Hoy os presento mi candidatura a la presidencia del Partido Popular por quinta vez consecutiva. Y quiero deciros que es la última. No habrá otra vez. Esta es la última. Y quiero deciros, no sé si realmente puedo pedir que compartáis estas decisiones, que afectan bien a la futura candidatura a la presidencia del Gobierno de España como al Partido Popular. Tal vez no tengo derecho a pediros que la compartáis, pero sí os pido que la comprendáis. Un nuevo compromiso formal al que hay que sumar el anterior de no ser candidato, él mismo lo recordaba, de no ser candidato a la presidencia del gobierno en el 2004. Aznar ha asegurado que estas decisiones, estos compromisos, no obedecen a ningún cálculo personal, sino que se debe a honrar sus compromisos, respetar a los ciudadanos y cumplir con sus convicciones. En definitiva, decía que es lo mejor para Aznar y lo mejor para España. Una de las mejores democracias del mundo. Sonido en directo de José María Aznar, como decía nuestra compañera, en su último discurso como candidato para la presidencia del PP. Y sobre el Congreso, del 14º Congreso del Partido Popular, también ha hablado la oposición. Lo ha hecho, por ejemplo, desde Asturias, el líder de Izquierda Unida, Gaspar Llamazares. Nosotros creemos que este Congreso es dudosamente un Congreso político, es sobre todo una operación de marketing y de publicidad. Estamos directamente en el Congreso de un partido claramente conservador, de un partido que tiene una cierta tentación caudillista y de un partido que detrás del patrimonio constitucional lo único que intenta es patrimonializar la Constitución para una operación centralizadora en nuestro país. Por lo demás, estamos a la espera de que el ministro del Interior haga una parte en este Congreso y dé explicaciones sobre la operación desarrollada en la Bretaña francesa contra ETA. La gendarmería ha encontrado un zulo de la banda terrorista con al menos 700 kilos de dinamita. Es parte de las 5 toneladas de explosivos robadas hace 3 años en Pleban. La operación continúa abierta y podría estar relacionada con la detención en diciembre de los presuntos etarras Juan Ramón Carasatorre y José Ramón Lete. Más cosas, los fiscales guipuzcoanos irán finalmente este lunes a trabajar, pero lo harán con escolta. Su jefe lo ha confirmado esta mañana a la SER, informa Ana García Zamora. El fiscal jefe de San Sebastián mandó un decreto el pasado jueves a la Fiscalía General del Estado y a la del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. En ese decreto anunciaba su intención de suspender a partir del lunes las actividades de los 13 fiscales sustitutos que todavía no tenían escolta. Hola a todos, muy buenas noches, bienvenidos a este Ser Deportivos, que hoy es un cortometraje a la espera de que en Carrusel os contemos a partir de las 9 la película que nos depare el España-Portugal. Para Luis Navajas es que está solucionado el tema de la seguridad de estos fiscales. Y 2 apuntes para terminar del exterior. Primero, una última hora desde Oriente Próximo. Un palestino ha muerto por los disparos de soldados israelíes en Ramala en un control militar. El joven ha fallecido desangrado tras recibir un disparo en la pierna. Y desde Estados Unidos, novedades en torno al caso Enron. El gobierno norteamericano está revisando sus contratos con la empresa y con la auditoría Arthur Andersen tras la quiebra de la eléctrica tejana. Un escándalo agravado además tras el aparente suicidio de uno de sus vicepresidentes. Corresponsal en Washington, Javier Del Pino. Cliff Baxter se había quejado en voz alta de ciertas irregularidades contables que descubrió cuando era vicepresidente de Enron, hasta mayo del año pasado. Era, en teoría, del sector limpio de la empresa. Algunos testimonios han contado cómo este ejecutivo se quejaba de la falta de transparencia en algunas operaciones, lo que le llevó a dimitir en mayo del año pasado, después de solo unos meses en el cargo. En la mayor bancarrota de la historia. Recordamos, antes de terminar, la noticia con la que iniciábamos este informativo. José María Aznar ha anunciado en el Congreso del Partido Popular que es la última vez que se presenta como candidato a la presidencia de su partido. Es todo, se quedan con el deporte en Carrusel Deportivo. La actualidad vuelve a la SER en el informativo Hora 25, hoy a partir de las 11:30, las 10:30 en Canarias. Cadena SER, servicios informativos. Muy buenas tardes, comienza Carrusel. El de los goles, el de la emoción, el del espectáculo, el de siempre, el clásico, el único, el veterano, el del sonido inconfundible, el de la cadena SER. Carrusel Deportivo. Hoy hasta las 11:30 de la noche, las horas más calientes de la radio española. Carrusel Deportivo. En la técnica, José Antonio Hernández y Juan Carlos Ingelmo. Los jefes de todo, Jorge Evia y Rebeca Revilla. En la central de los anuncios, Paco Barrero. En la animación general, Jorge Armenteros. En la coordinación, Tomás de Cos, Alicia Bajo, Fernando Evangelio. Carrusel Deportivo. Les habla Pepe Domingo Castaño. Dirige el carrusel Paco González, muy buenas. Hola Pepe, buenas tardes, carrusel. Bienvenidos a la jornada número 22 en el Campeonato Nacional de Liga de Fútbol en Primera División. Hoy sábado tenemos dos partidos, 9:30 el de las autonómicas. El nuevo colista estrena farolillo rojo en Balaídos. Celta, equipo de Champions, cuarto clasificado, recibe a la Real Sociedad desde el pasado miércoles colista. Y a las 10 de la noche, hora peninsular, en el insular Las Palmas, Valencia. También tenemos dos partidos de segunda división en juego, el Atlético de Madrid, que va ganando. También tenemos baloncesto. España ha perdido. Es el camino para el europeo del 2003. Y pasan dos de cada grupo, creo. O sea, pasar no pasa nada por perder, porque se ha perdido con el rival más fuerte que quedaba en el grupo. Grecia 86, España 73. También tenemos balonmano. España juega su segundo partido en el europeo de Suecia contra Suiza. Primeros minutos, España gana 4-2. Ayer empatamos. Y también tenemos noticias. Por ejemplo, en Barcelona se sigue hablando de lo mismo, de lo de siempre, de lo del hotel Hesperia antes del partido contra el Rayo Vallecano. Resaca asegura que no habrá sanciones porque eso indicaría que algo malo ha pasado. Hoy la portada del diario Sport sí hablaba de que habrá sanciones, aunque no se darían a conocer. Además, Resaca ha ironizado y ha dicho que menos mal que fueron cuatro chicas. Si llega a ser cuatro chicos, ya la que se hubiera montado. Los que pedían que le firmaran el banderín. En tenis, Jennifer Capriati le quita el Grand Slam, y son tres años ya sin ganar un Grand Slam, a Martina Hingis en la final del Open de Australia. 4-6, 7-6 y 6-2 ganó la americana a Martina Hingis. Y esta próxima madrugada, eso de las 4, la final masculina entre Marat Safin y Johansson. Luego haremos con Maldini el repaso de la jornada en fútbol internacional, pero recuerdo que tenemos en Italia, bueno, solo un partidillo, tenemos Copa de África, tenemos Inglaterra, por tener tenemos hasta golf, que Pepe a partir de ahora nos va a decir lo más importante de los torneos más importantes. ¿Cómo está esta semana el golf, Pepe? Pues muy bien, vamos ahí segundos en el torneo de Johnny Walker con Sergio García. Ese es en Australia, ¿no? Ese es en, sí, en Perth. En Australia. O sea que Sergio García no fue a ver a Martina Hingis, fue a jugar. Hombre, claro, fue a jugar, hombre, aprovechó para todo, ¿no? Va segundo, pero el problema de esto es que primero va Retigusen, que está a 13 golpes de los segundos. Hizo una vuelta de 63, con lo que igualó el récord del campo de Gary Player. Y va Sergio García con Ernie Els empatado con el segundo puesto a 13 golpes, lo cual quiere decir que va a ser muy complicado. Gary Player, ese es de mi época. Sí, Gary Palmer y Gary. Gran Player. Tío. ¿Quieres el otro? El Fenix, el Open Fenix. Lo quiero. Ahí lo va quiero. De ganador, bueno, de primero. Va Duffy Waldorf con 130 golpes y ya muy lejano en el puesto 36 José María Olazábal con 138 y Miguel Ángel Jiménez no tuvo suerte y no pasó el corte, o sea que queda eliminado. Y por cierto, el próximo martes Armenteros y yo, junto con un grupo de amigos y periodistas, estaremos disputando en la Real Sociedad Hípica Española del Club de Campo a las 10 de la mañana un pro-am de 9 hoyos con profesionales para presentar el Peugeot Hockey Tour de España. Así que el martes reza por nosotros, a ver si hacemos algo bueno. Y por los que miren, sobre todo, habrá que rezar. Porque con la puntería que estáis demostrando últimamente. Perdona, yo estoy en juego. Como se ofende. Vamos. Bueno, todo esto, incluso puede que ampliemos lo del golf, desde aquí hasta las 11:30 de la noche. Recordamos los partidos que tenemos en el carrusel del sábado. En primera división, a las 9:30, Celta Real Sociedad. A las 10 de la noche, en horario peninsular. Y en el insular, Las Palmas, Valencia. En segunda división, vamos en directo a dos partidos en juego. En Ferrol, en La Malata, Racing de Ferrol, Atlético de Madrid. Jesús e Iris, muy buenas. Muy buenas tardes, Carrusel. 43 de la primera parte. Gana desde el 20 el Atlético de Madrid. Gol de penalti de Diego Alonso. Una pena máxima cometida por Garrido sobre Fernando Torres. Ha podido sentenciar el Atlético de Madrid en dos ocasiones más. Y cuidado, penalti ahora a favor del Racing de Ferrol en La Malata. Ahora volvemos de nuevo a Ferrol para vivir el lanzamiento de ese penalti en Valencia. Jugaban desde las 6:30 Levante y Elche. José Manuel Alemán, muy buenas. Hola, muy buenas tardes, Pepe Domingo Castaño. Buenas tardes, Paco González, oyentes de Carrusel Deportivo desde el Estadio Ciudad de Valencia, ante 4.000 espectadores. Gana el Levante desde el minuto 3 de la primera parte, aprovechándose de un error defensivo del Elche. Marcó Antonio Roa. Alcanzamos en este momento el minuto 41 de la primera mitad. Levante 1, gol de Roa, Elche 0. Y en balonmano en Suiza, en Suecia, juegan Suiza y España. Diego González, muy buenas. Hola, muy buenas. En este momento la selección española va ganando por 5-2 en la segunda jornada al equipo de Suecia, el equipo suizo. España 5, Suiza 2. Ahora volveremos contigo a hablar de la selección española de balonmano y enseguida compañía agua de la selección española de baloncesto. Todo está preparado, arranca y con goles el carrusel de la SER. Una semana más vuelve la liga. Vuelven los goles, la clasificación, la polémica, la pasión. Vuelve el mejor fútbol de nuestro país. Prepárate para vivirlo con Carrusel Deportivo y Telefónica Movistar. A partir de ahora, vamos a compartir cada segundo de esta apasionante jornada contigo, con tu equipo, con Carrusel Deportivo y Telefónica Movistar. ¡Hay gol en Ferrol, Jesús! Ferrol, lanzamiento desde los 11 metros, pena máxima la segunda del partido, lanzó Ismael Irurzun y batió por el medio al Mono Burgos. Empata el conjunto local, 45 en tiempo ya de prolongación en La Malata. Racing 1, Atlético de Madrid 1. El gol del empate del Racing de Ferrol lo marca de penalti Ismael. No hay un gol igual a otro. Farias, originalmente original desde 1889. Enseguida les damos los datos de la quiniela para completar la presentación del carrusel. Antes, en el último minuto de la primera parte, ya ven, en segunda división le empatan al líder. De penalti había marcado Diego Alonso, un penalti que habían hecho sobre el niño, sobre Fernando Torres. De penalti le empatan ahora. Penalti que a mí me deja mis dudas, porque yo creo que Nagore toca el balón. Antes, eso sí, de tocar, que toca al jugador del Racing de Ferrol. En cualquier caso, el día que los porteros se queden quietos, parará mucho más penaltis. Porque los dos penaltis han tirado igual, fuerte y por el centro. Los dos porteros se han vencido igual, para un lado. Antonio Ruiz, ¿cómo estaba jugando el Atlético hasta el momento del empate? Bueno, pues ahora mismo la fotografía del banquillo, Paco, es de lamento total, porque el Atlético estaba mandando, estaba dominando, estaba siendo vencedor en el marcador con ese tanto que tú relatabas de penalti, y este empate desde luego es un aldabonazo claro a las aspiraciones del Atlético de Madrid, aunque si es por los puntos como en el boxeo, yo creo que el Atlético hasta ahora merecería la victoria. Vamos a ver si podemos hablar, Paco, aprovechando que se ha pitado el descanso, con alguno de los hombres del Atlético de Madrid. Pregúntale a Nagore si toca balón, si es que le tienes cerca a Nagore. Ya se me fue. A ver. Bueno, pues va a ser pelín complicado hablar con nadie, Paco. Ha sido riguroso. Yo creo que el banquillo lo ha protestado más que los propios jugadores del Atlético de Madrid. Y bueno, no hay nada que hacer. No se puede hablar con los jugadores, Paco. No te preocupes. Descanso en el primer partido de segunda división. Racing de Ferrol 1, Atlético de Madrid 1. Los dos de penalti. Ismael para el Racing. Diego Alonso, que lleva ya 11 y está uno del Pichichi en segunda división, para el Atlético. Y va ganando el Levante 1-0 al Elche. Todavía no está en el descanso, ¿verdad? El partido de Valencia, José Manuel. Queda exactamente un minuto para que termine la primera mitad. Allá va la recaudación de la quiniela. Vamos a ver la recaudación de la quiniela de la jornada. Como siempre, con Marina Alta. Un vino blanco único, seco pero muy suave. Como a ti te gusta. Marina Alta, un blanco que nació en el Mediterráneo. De Bodegas Bocopa, Marina Alta, el blanco de España, el blanco de Europa. Bueno, como había voto en la quiniela, ha subido la recaudación, 12.906.540 euros, con un bote de 1.141.852, el total para el pleno al 15 es de 2.432.507 euros. ¿Qué, te gusta? No está mal. Me lo acabo de comprar. Venga ya. ¿En serio? Se llama Aurora, como tú. ¿Ves? ¿Y para qué quieres tú un velero? Siempre he querido dar la vuelta al mundo y además podríamos pasar nuestra luna de miel si tú quieres. ¿Qué quieres? Manifiesto para una vida. Punto 2. Todo el mundo está obligado a soñar. Supercupón fin de semana de la 11. 60.000 euros al año durante 25 años. Más de 800.000 pesetas al mes. Gánate una vida. Final en Valencia, primera parte. Queda apuntado. Descanso de segunda, Levante 1, Elche 0. Enseguida hablamos de España, de balonmano, y de España, de baloncesto. En balonmano ganamos, en baloncesto hemos perdido en Grecia. Pero además, esta es una tarde de Sillón Ball, porque se puede ver el balonmano en la 2, antes han dado el baloncesto. En Real Madrid Televisión se pueden ver las pruebas para coger a una cheerleader del Real Madrid. El tema muy malito, ¿eh? Ponseti, si pudiera, se estaría partiendo el pecho. Está difícil, ¿no? Ponseti, porque a ti no te llega Miami Real Madrid Televisión, ¿no? No, gracias a Dios. No, porque... Bueno, antes que es nada, muy difícil. Pepe, buenas tardes. Hola, Ponseti. Está muy difícil elegir a la cheerleader que le falta al Madrid, ¿eh? Ah, me parece que no he elegido. Está difícil. ¿Y el nivel qué tal es? Por ejemplo, ¿de 1 a 5? Depende de si el 1 es suspenso o sobresaliente. Se puede dejarlo ahí, no lo arregles. Sí, vamos a dejarlo ahí. Pero vamos a ver, el líder del Real Madrid, del equipo de baloncesto. Sí, claro. No, el fútbol todavía no tiene. El fútbol no ha abierto una nueva etapa en su vida y pone cheerleaders ahí en el Bernabéu. Ni oye, ¿has ido a comer ya al restaurante que te recomendé o no? Hombre. ¿A la taberna? Por favor. ¿Has ido? Pepe, las cosas que tú me dices para mí son como mandatos, ¿sabes? ¿Sabes como... que es uno de los pocos sitios que en Miami, porque en Miami, claro, no ha llegado todavía la fuerza del Purito Rey, ¿no? Allí todavía no conocen el grito. ¡Pepe Purito! Ah, pues lo conocerán. ¿Cómo será en inglés? ¿El Pepe Purito? Sí, pues ¿cómo? No sé. Pepe Purito, igual. En Miami se dice en español. Se dice igual, claro, porque allí habla todo el mundo español. Bueno, pues que la taberna es uno de los pocos sitios donde tienen Purito Rey. Sí, señor, el 7, el 15, yo lo he visto allí. El 7, el 15, el mini. Tienen de todos, porque van muchos españoles y claro, se dicen Pepe un Purito y no tienen, fíjate, el corte. Claro. No ha sido todavía, que yo lo sé. Está también por ahí Maldini. Hola, Maldini. Hola, buenas tardes a todos. En el Sillón Ball tuyo de esta tarde también se puede ver la Copa de África en algún lado. He visto el de Marruecos. El que están jugando ahora Togo, ese no lo estoy pudiendo ¿No ver. Echan el Congo Togo por ningún lado? Ese no, fíjate. Pero el Eurosport que... británico, porque que la gente, mucha gente dice que es mentira, porque Eurosport realmente, el Eurosport que se ve en España no lo ha transmitido el partido de Marruecos, lo dan diferido el partido de Marruecos. Que ha jugado antes contra Burkina Faso, pero en Eurosport británica, que se ve con una parabólica orientada hacia el lastre especial que tienen para Gran Bretaña, para el Sky, ahí sí pero se ha podido ver. ¿Tú qué trabajas? ¿Para la NASA, chaval? No, o tú... Que por cierto ha ganado Marruecos 2-1 a Burkina Faso. Me hace gracia, Pau, cuando dice no echan, porque eso se decía antes. ¿Qué película echan hoy? Claro. Está bien, es bonito. Es que un Congo Togo no se retransmite, se echa. Se echa, claro. Se echa, van 0-0, por Togo, podríamos decir más cosas incluso. Que van 0-0 y que Marruecos ha ganado 2-1, ¿no? Ha ganado 2-1, sí, con dos goles de Zarouri, el delantero del Aberdeen escocés. Así que Marruecos la verdad es que lo tiene bastante bien para clasificarse en un grupo que está igualadísimo, porque ha sido el primer partido de los cuatro del grupo en el que ha habido goles. Los otros tres partidos del grupo fueron 0-0. Con lo bien que se te da a ti las parabólicas, si te hubieras dedicado como Jodie Foster en Contact a buscar señales extraterrestres, yo creo que tú las hubieras encontrado, ¿eh? Turbio resulta. Las últimas declaraciones parece que ya no dejan dudas. Effenberg. Y una crónica internacional, primera parada en Washington con novedades importantes. Ha surgido la división en el gabinete de George Bush a raíz del trato que se está dando a los presos talibanes en la base de Guantánamo. Ampliamos, Javier Del Pino, buenas noches. Buenas noches. Lo que quiere Colin Powell, el secretario de Estado, no es que se les catalogue inmediatamente como prisioneros de guerra, sino que se les trate como tales hasta que se decida si lo son o no lo son.